de celebrar en el cenáculo la cena pascual con sus apóstoles y de hacer cosas extremas, porque como dice San Juan en el capítulo 13, versículo 1, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, hasta no poder más. Y ese amar hasta el extremo se ve en concreto en esas tres cosas que de manera particular se celebran en este día. En primer lugar, la institución de la Eucaristía como sacramento y como sacrificio. En segundo lugar, la institución del sacerdocio católico, es decir, de aquellos que iban a recibir esos poderes tremendos de transustanciar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor y de perdonar los pecados. Y en tercer lugar, en el lavatorio de los pies, el mandato supremo de la caridad. Más o menos nuestro Señor, entre las 6 de la tarde, 18 horas, que sería más o menos cuando se ponía el sol, es decir, que comenzaba el día solemne, la Parasebe, hasta eso de las 11 aproximadamente, transcurre la cena, todo lo que pasa en la cena, y luego el sermón de la última cena, que en parte probablemente ocurriese en el cenáculo y parte ya camino a Getsemaní, al huerto de los olivos, del lugar donde estaba nuestro Señor, donde todavía se venera el lugar de la última cena, donde el Papa estuvo en el año 2000, desde donde firmó la carta a los sacerdotes para el Jueves Santo. De allí baja nuestro Señor una pendiente bastante empinada por una escalera que es de la época de él, descubierta no hace mucho tiempo. Muy probablemente por esa escalera nuestro Señor baja a la parte del torrente Cedrón, el valle de Josafat, y por allí es cuando comienza la otra parte del sermón de la última cena, muy probablemente viendo las viñas, y según aparece en San Juan, allí es que nuestro Señor enseña a los apóstoles la alegoría de la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ya era camino a Getsemaní. Bien, llega a Getsemaní. Getsemaní está subiendo por el torrente Cedrón y está no ya sobre el monte Sión, que corresponde a Jerusalén, o el monte Moria, según algunos, sino que ciertamente está sobre el monte de los Olivos, en la base, en el pie del Monte de los Olivos. Ese lugar también es un lugar científicamente demostrado como el lugar del huerto. De tal manera que incluso hay retoños de los olivos que había en la época de nuestro Señor. Y allí comienza nuestro Señor uno de los pasos más dolorosos de su pasión. Allí Él va con los apóstoles porque quiere retirarse a orar. Nos enseña que siempre, ante los grandes peligros, ante las grandes dificultades, lo primero que uno tiene que hacer es rezar, y rezar insistentemente. Allí va con los once, porque ya Judas se había retirado de la última cena cuando se sintió descubierto al darle nuestro Señor el bocado mojado en salsa. Y que en la descripción de San Juan, un dato interesante, cuando se va al abrir la puerta, San Juan ve, era de noche. Que tiene también su significado místico, ya que era también de noche en el alma de Judas. Nuestro Señor, por eso están, no están los doce, están once. De los once, se retira a un lugar donde, un poco más lejos, y se retira con tres, con aquellos tres tan cercanos a él, San Pedro, primer papa, Santiago, el primer apóstol mártir, y San Juan, el primer apóstol virgen. Y no contento con eso todavía, él se aleja, dice el texto bíblico, como a un tiro de piedra, más o menos unos 30 metros. Y allí él comienza a rezar, postrado en tierra, sobre la que se conoce con el nombre de la roca de la agonía. Y allí Jesús comienza a entristecerse, comienza a luchar, que eso quiere decir en griego agoné, y comienza a sentir tedio, comienza a sentir toda una serie de dolores morales intensísimos, que se corresponden perfectamente bien con los dolores morales de toda la pasión, ya que allí comienza. Y son los dolores profundos, son los dolores no corporales, digamos, que son dolores también, pero no son tan profundos como los dolores morales. Y eso lo expresa nuestro Señor cuando al regresar le dice a los apóstoles, tristis usque ad mortem, estoy triste hasta la muerte. Siento en mí una tristeza que esa sola tristeza bastaría para causarme la muerte. Y que se corresponde con la otra palabra que él dice en la cruz, no ya en el Monte de los Olivos, sino en el Monte Calvario. Y lo dice en lengua materna, lo cual expresa una especial sensibilidad, como ocurre hoy día, incluso las mamás turcas, por ejemplo, para hablarle al hijo y decirle que lo quieren, le dicen yeyune, decirle mi corazón, mis ojos, mi alma, mi vida, y no tienen otra manera de mejor que decirlo. Y lo mismo pasa con alguna persona italiana o en guaraní y en lituano, en ucraniano. No hay palabras que solamente se pueden expresar en la lengua materna. Y por eso Jesús allí habla en lengua materna. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lengua de Jesús, como saben, es el arameo. De tal manera que hay una correspondencia que expresa el dolor sustancial de la pasión. Triste hasta la muerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se siente abandonado por Dios. No entra ni una gota de consuelo sensible en su alma. Y yo creo que este es el punto, por lo menos a mí, después de mucho meditar, de mucho predicar sobre esto, uno ha llegado a una conclusión. Ciertamente que hay muchas causas del dolor de Jesús. Por ejemplo, el haber sido traicionado por un amigo. Es una cosa espantosa. Que te haga daño un enemigo, bueno, es sabido. Pero que un amigo te traicione es una cosa atroz. Porque el amigo es la mitad del alma. Y es como si la mitad de tu alma se te vuelva en contra de la otra mitad. Así que es un dolor de todo particular. Y Jesús siente el dolor de la traición de Judas. Pero, sí, concedo, hay ese dolor y la sed y el cansancio y el saber cómo va a ser la muerte, todo lo demás. Pero a mi modo de ver, dos son los grandes motivos del dolor de Jesús. Primer motivo, y primer en orden teológico, por tanto un motivo sustancial del dolor de Jesús en Getsemaní y en toda la pasión, es que carga con los pecados de todos nosotros. Como había profetizado Isaías, el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos nosotros. Por así decirlo, cargó sobre sí con toda esa masa de pecados, desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que cometa el último hombre o mujer que habite sobre la tierra. Y eso lo hizo de tal manera, él que no había cometido pecado, porque debía dar satisfacción vicaria por los pecados de todos los hombres, lo sufrió de tal manera que en el lenguaje de San Pablo, dice él, se hizo pecado. Se hizo pecado. El Concilio de Trento interpreta, se hizo sacrificio por el pecado. Y en otra parte también de manera misteriosa, pero real, San Pablo habla de que se hizo maldito, porque maldito es el que cuelga de la cruz. Y ese hacerse maldito, hacerse pecado, se hace pecado, se hace maldito porque, sí, sacrificio por el pecado, pero porque toma sobre sí los pecados de todos nosotros, paga por esos pecados, sufre por esos pecados y muere por esos pecados. Y no así en bloque como uno lo está diciendo ahora, murió por los pecados de todos. Los pecados de todos quiere decir que murió por cada uno de los pecados cometidos por cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Conociéndolo en número, en especie, en circunstancias que cambian la especie. Con todo su horror, con toda su fialdad, con toda su malicia, con toda su deformación. Y entonces, al cargar sobre sí con los pecados de todos nosotros, al hacerse pecado, es como si él, el inocente, el que no cometió nunca pecado, escuchase de los labios de su Padre Celestial, aléjate de mí, maldito, y del fuego eterno. Ese es el dolor sustancial de Jesús. Sí, está todo el tema que sabemos que trata tan hermosamente Santo Tomás de la parte superior del alma, pero Cristo en cuanto hombre sufrió todo eso como si así hubiese sido, porque no quiso y no recibió una sola gota de consuelo sensible. Ese dolor, ese tedio que sufre Jesús, esa agoné, esa lucha, esa tristeza, es una cosa tan profunda que produce un fenómeno que llaman los médicos hematidrosis. ¿Qué es ese hematidrosis? Hema, en sangre, sudar sangre. ¿Cómo suda sangre? Suda sangre porque los vasos pilíferos, los que irrigan la piel, la dermis y la epidermis, estallan, se rompen por causa del dolor, se ponen en contacto con las glándulas de sudor y entonces en vez de sudar sudor, suda sangre. Y hace notar con toda razón San Ignacio, que era muy observador, dice, y tiene que haber sudado mucha sangre porque dice el texto que las gotas de sangre embebían sus vestidos y caían al suelo. Y eso que él, en el lapso de una hora, un poco más, por tres veces reza, vuelve a los apóstoles, los encuentra dormidos, y por tres veces va a rezar la misma oración. Padre mío, si es posible, que pase sobre mí este cáliz de dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La conformidad total con ese cáliz de dolor es toda la pasión, pero es toda la pasión no solamente en el dolor exterior, también en eso, pero es sobre todo en el dolor moral, que es el dolor más intenso, es el dolor más fuerte y es el dolor más misterioso. Por eso, si no se entiende la pasión de nuestro Señor, no se puede entender la vida de esos grandes místicos, almas víctimas, que reproducieron en sí la pasión de nuestro Señor, como vimos nosotros esos tres casos de Santa Catalina de Ricci, Santa Gema Galgani, el Padre Pío, que próximamente será canonizado el 16 de junio, Dios mediante, de este año. Pues allí tenemos que ver, entonces. Yo he sido con mis pecados la causa de esos dolores intensísimos de nuestro Señor. Y por eso tengo que aprender a pagar, no solamente por mis pecados, sino por los pecados de la humanidad. Me gusta repetir siempre eso que leí una vez en una novela, creo que a cada uno un denario, de Bruce Marshall, el sacerdote, un sacerdote sencillo, de parroquia, era un cura, rezaba. Le gustaba tener gatos y le ponía siempre el nombre de el día en que nacían o el día en que venían a la casa de él. Tenía un gato que se llamaba San Juan de la Cruz, otro era una gata, era Santa Isabel de Hungría. Era un hombre piadoso, ¿no? Y dice Bruce Marshall que siempre rezaba lo mismo. A la mañana, Señor, Kyrie eleison. Cristo la hizo, Kyrie la hizo. Y a la tarde, Kyrie la hizo, Cristo la hizo, Kyrie la hizo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, no solamente por los pecados nuestros, sino por los pecados del pueblo. ¿Ustedes se piensan que lo que pasa en la Argentina es por jabón de olor? Pasa lo que pasa por los pecados de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros hermanos. Y pasa porque no hay sacerdotes que levanten sus manos pidiendo perdón por esos pecados y hagan penitencia. Y se ocupen de lo que se tienen que ocupar y no se estén ocupando de tonterías. P- por eso faltan en el mundo almas reparadoras, faltan en el mundo almas que sean pararrayos de la ira divina, faltan en el mundo verdaderos sacerdotes, que son los ojos de la Iglesia, como dice San Juan de Ávila, por los cuales la Iglesia llora sus pecados. Y el Cristo, como dice muy bien Pascal, estará en agonía hasta el fin de los siglos. El Cristo, es decir, el cuerpo místico de Cristo, en agonía hasta el fin de los siglos. Y por eso los mártires que hemos tenido en el siglo pasado, siglo XX, el siglo que más mártires ha dado a la Iglesia, más mártires que incluso que los mártires de las persecuciones romanas en los primeros siglos. El Cristo está en agonía y estará en agonía. Y nosotros como sacerdotes hemos de participar de la agonía de Jesucristo si realmente somos fieles sacerdotes, porque ser sacerdote significa ser víctima también, sacerdote y víctima como Cristo. No se puede ser sacerdote y que otro sea víctima. Eso pasa con los sacerdotes burgueses, con los sacerdotes meramente administradores, pero el verdadero sacerdote es sacerdote y es víctima. Por eso San Pablo dice: tengo para mí que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a condenados a muerte. No es una palabra poética, no es una cosa misticona, es la realidad. Debemos aprender a crucificarnos con Cristo, y ese es nuestro lugar. Y cuando nosotros buscamos otro lugar, estamos traicionando nuestro sacerdocio, porque estamos traicionando a Cristo. El segundo gran dolor moral de nuestro Señor es el amor. El dolor es a la medida del amor y el amor es a la medida del dolor. Jesús allí, como Dios que es, ve con la visión que tiene de todas las cosas todo lo que los discípulos de él iban a sufrir a través de los siglos. Iba a ver los martirios de los apóstoles, los martirios de los santos padres, los martirios que han pasado los niños, como San Tarcisio, como Santa Inés, el martirio de los mártires de Barbastro, el martirio de los mártires chinos, el martirio de que pasaron los mártires japoneses, los mártires coreanos, los mártires vietnamitas, los mártires de Taiwán, de Tailandia, los mártires de Uganda, los mártires de todas partes. Y no vio él esos sufrimientos como cosas ajenas a él, porque eran sufrimientos de los miembros de su cuerpo místico. Es el Cristo que sigue en agonía, es el Cristo que sigue sufriendo en los miembros de su cuerpo. De alguna manera misteriosa, él se lo dijo a Pablo antes de la conversión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo sufrió con la muerte del arzobispo de Cali, Monseñor Duarte, hace una semana que lo acaban de matar de dos balazos. Sufrió con los 30 años de cárcel del cardenal Gompin Mei, en una celdita de 2 metros por 1,20. Un hombre extraordinario, ¿eh? Ese sí que... Hay que estar 30 años preso, ¿eh? 30 años. además de 2 años y medio más de arresto domiciliario. ¿Pero qué? El arresto domiciliario al lado de la cárcel era Jauja. Creo haberlo contado eso también. De cuando lo revisan, cuando estaba mal del corazón, entonces el sobrino logra llevarlo a Estados Unidos, ahí lo revisan, la primera revisación médica total, y se encuentra que el bajito así era. Tenía acá un músculo así, así grande. Y los médicos nunca habían visto una cosa así, en ningún libro aparece un tipo con un músculo así acá. Y entonces le preguntan a él cómo era posible que tuviese eso. Y él le explica, la mirilla estaba alta, y entonces él tenía que esforzarse y miraba con un ojo hacia afuera. 30 años haciendo eso, le salió el músculo ese acá. Pudimos concelebrar misa con él, qué honor para nosotros, qué cosa realmente inolvidable. 98 años tenía. Y el otro amiguísimo de él, él quiso que lo enterrasen al lado de la tumba del otro, que fue arzobispo de Cantón, Dominique Tengue, jesuita. Ese estuvo muchos años también, pero menos que él, creo que fueron 20 años o 20 y tantos. Y era jesuita. Entonces todos los años él elegía la fecha y hacía 8 días de ejercicio espiritual. Por supuesto, todo en silencio. Porque no podía ni mover los labios, porque si movían los labios le daban paliza. Porque no lo dejaban ni siquiera rezar. Y él, sin embargo, se sentaba, abría el diario, como si estuviese leyendo. Principio y fundamento, primera parte. El hombre ha sido creado, ta, ta, y ahí hacía su meditación. Son bestias. Hombres muy inteligentes. Le tenían que cambiar pronto los guardias, porque los guardias enseguida se hacían amigos, porque los veían tan cultos, tan señores, tan... Y los otros, el cardenal Lipig, 18 años de cárcel en Siberia, lo cambiaban de cárcel cada 2 por 3. Y él a escondidas celebraba misa de vez en cuando, no podía a menudo. Hombre muy inteligente, sabía 12 idiomas. Le dijo al Monseñor Crook, me borraron 9 idiomas. Todo ese el lavado de cerebro, todo ese tipo, le lavaron 9, de la cabeza le sacaron 9 idiomas, le quedaron 3. Se dio cuenta que algo iba a pasar, un hombre inteligentísimo. La primera vez en 18 años que le sirvieron sopa caliente. Él solo hizo su defensa. 10 tomos todavía no han sido publicados. Él hizo su defensa, lo escribió. Y tiene publicado parte de las obras completas. Lo estuvimos viendo ahora último de vuelta, mostrándole a los mismos ucranianos que ni siquiera saben eso. Creo que son 15 tomos que tiene publicado en distintas lenguas de antes de estar preso, en alemán, en francés, en inglés, en qué sé yo. Y todos los otros, Misenti, Stepina, Beran, el Kolecki, el Vasilov, que... obispo búlgaro, también mártir, el primero de todos beatificado. Y Jesús sufrió con los dolores de todos. ¿por qué me persigues? Eso ha sido otra de las causas sustanciales del dolor de nuestro Señor en la pasión. Y también sufre con los dolores de nosotros. Los nuestros son dolores menudos, pero son dolores. Uno que se siente mal por no haber hecho bien las cosas que tenía que hacer, sufre porque hace un ayuno, sufre incomprensión, sufre que persecución, sufre injusticia, sufre que lo pospongan a otros, sufre burlas. ¿Cuántas cosas sufrimos? No hay cosa por la cual nosotros suframos, siempre que la suframos por Jesús, que Jesús no haya sufrido por eso. Por eso nunca podemos sentirnos solos, porque nunca estamos solos, porque aún en las peores cosas, Jesús sufrió por nosotros. Y entonces Jesús está al lado de nosotros. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por eso que al hacer esta meditación realmente pongámonos en el corazón de Jesús y miremos la realidad con los mismos ojos que Jesús. Aprendamos siempre a escondernos dentro de Él. Aprendamos ya a hacer lo que decimos en el Anima Christi: dentro de tus llagas escóndeme. Escóndeme también dentro de esos poros de tu piel que sangraron sangre por mí, porque sangraron sangre por mis pecados, y que sangraron sangre también por todos los sufrimientos que yo, a pesar de mis miserias, he sufrido por vos, sufro por vos y sufriré por vos. El camino del sacerdote es un camino al Calvario, y subir al altar es subir todos los días un poquito más al Calvario. Y allí está la grandeza del sacerdocio católico. Y allí está el sacerdote que, no por él, sino por Jesucristo, es invencible, porque no hay nada ni nadie que pueda vencer a la cruz. La cruz todo lo vence, la cruz todo lo puede, y la cruz, después que en ella estuvo depositado nuestro Señor, es signo de victoria. Aprovechen entonces los que vayan a hacer algún rato de adoración en la noche, no molestar a los demás que están durmiendo, a meditar sobre la pasión, acompañar a Jesús en este día de paso del jueves al viernes, a Jesús a Eucaristía, y tratar de bucear en el corazón doliente de Jesús.